segundo paso. Estoy a un paso de mandaros a la guerra. Construyo mi trinchera mientras voy echando tierra. Sigues de farra, pa' que ni viviendo. Te sientes como el amo porque estás en tu momento. Se pone feo, lo llaman postureo. Solo digo que ya me apesta tanto compadreo. Viendo lo que veo en el patio de recreo, creo que me retiro del temita gariteo. Tanto compadreo no me viene mal a mí. Viene bien. Tanto compadreo no me viene bien a mí. Que no me viene bien. Hago lo que pienso siempre, dar y repartir. Yo creo que es un truco, no nos vamos a venir. No estás que lo tiras así, con lo que te intereses a mí. Déjalo, no me dejo convencer. Con espíritu de gato hasta el amanecer. Yo, déjalo, no me voy a acordar. Que tu cara se borró hasta desaparecer. Mira, tú la mosca que anda detrás. Te gustó la buena mierda, sí, la de los demás. No vas a tenerte de pie cuando pille tu mentira y la empiece a retorcer. Compadre, solo son tres. Yo camino con cuidado y sin nada que perder. Tanto compadre o no me viene bien a mí. Estilo arisco gato, ya pasó tanto de ti que hasta parece maltrato. Que no me compras ni con un montón de plata. Pulso este botón y tu clase desbarata. Yo voy limpito, tú vas de sucia rata. Yo solo como menú, tú solo comes de lata. Aparta ya tus sucias manos de mi plato. Harto ya de ti y de tu risa barata. Se pone feo, lo llaman postureo. Solo digo que ya me apesta tanto compadreo. Tanto compadreo no me viene bien a mí. Tanto compadreo no me viene bien a mí, no, no. Hago lo que pienso, sentar y repartir. Creo que es un truco, no nos vamos a mentir, no, no. Estás que lo tiras así, por lo mismo. A quien le interesa es a mí. Como FSI representando. Venga, no, yo, child. Lo confirman.